24/7. Podcast de noticias. El podcast de esta jornada contiene dos noticias del plano policial. Comenzamos. Intentaron huir, pero los atraparon. Ocurrió el martes 8 de octubre a la hora 5:30, cuando personal del PADO efectuaba recorridas preventivas por Paso de la Arena y Juan Iglesias, zona próxima a la vía férrea y calle Rivera. Cuando los agentes se disponían a identificar a dos masculinos, los mismos, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga. Uno de ellos a pie y el otro en la bicicleta en la que circulaba. Los agentes del orden montaron un operativo en conjunto con la comisaría 15ª y procedieron en consecuencia. Finalmente, fueron aprehendidos dos hombres de 19 y 30 años de edad. La jefatura de policía indicó que estas personas no pudieron justificar la procedencia de la bicicleta, por lo que la misma fue incautada. Compulsados los datos de ambos, al no presentar requisitorias pendientes, se les permitió retirar. El birrodado permanece en depósito policial. Por ahora no se han recibido denuncias. 24/7. Vamos a otro hecho. Policías recuperaron una moto robada del porche en plena tarde. El mismo día, pero a las 13:50, la policía fue notificada sobre el hurto de un birrodado desde el porche de una vivienda ubicada en jurisdicción de la comisaría 15ª. En respuesta, personal de la Dirección de Investigaciones inició las diligencias correspondientes. Horas más tarde, el vehículo fue recuperado por efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa, PADO. Este miércoles, a través de un comunicado, la Jefatura de Policía de Durazno informó que las investigaciones continúan en curso. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.